Buenas tardes, bienvenidos a otra tarde de martes aquí a Ojos de Oriental. Y bueno, hoy vamos a continuar un poco con la temática que ya abordamos el pasado martes, pero en esta ocasión nos vamos a desplazar principalmente hacia el sudeste de Asia y a la isla de Taiwán. Iremos al sudeste de Asia para conocer algunos de los pueblos y grupos étnicos que más problemas están teniendo en los momentos actuales, y posteriormente nuestra compañera Potsen nos hablará un poquito sobre los aborígenes de la isla taiwanesa. Como ya he dicho, nos acompaña esta tarde Potsen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Celia Corral. ¿Qué tal, Celia? Hola, buenas tardes. Ya sin más, comenzamos con nuestro repaso informativo. Este domingo se cumplió el primer aniversario del gran terremoto y posterior tsunami que arrasó la costa nororiental de Japón. A la hora exacta en la que ocurrió el terremoto, todo el país guardó un minuto de silencio en recuerdo de las cerca de 20.000 víctimas que fallecieron tras el desastre. También, como medida excepcional para recordar a las víctimas, se permitió la entrada de familiares, protegidos con trajes especiales, a la zona de exclusión en los alrededores de Fukushima. A su vez, también se aprovechó para realizar manifestaciones contra la energía nuclear en todo el país. En la actualidad, el gobierno de Japón está replanteándose el uso de la energía nuclear, ha cancelado la construcción de nuevas plantas, ha recortado la vida de las ya existentes a 40 años y en estos momentos solo están en funcionamiento dos reactores de los 54 que tiene el país. Esta mañana ha comenzado en Hanoi la conferencia bianual de la FAO para la región de Asia-Pacífico. En el acto de apertura, el representante de la zona, Hiroyuki Konuma, ha llamado la atención sobre la espectacular subida en los precios de los alimentos, duplicando a los de hace una década, lo que influye directamente en que sea cada vez más difícil atender a los cerca de 600 millones de personas que padecen hambre y desnutrición en la región. Aparte de esta subida en el precio de los alimentos, también achaca las dificultades para luchar contra el hambre a los impactos del cambio climático, a las políticas comerciales o al encarecimiento del petróleo. También ha recordado que a pesar del gran crecimiento económico de la zona en los últimos años, las cifras de desnutrición han permanecido prácticamente intactas. Se estima que más de 3 millones de niños menores de 5 años mueren cada año en la zona debido a la desnutrición. La Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas ha llamado la atención sobre el último informe en el que se señala una creciente oleada de asesinatos selectivos en Irak de aquellos individuos que son sospechosos de ser homosexuales. Según el informe, alrededor de 40 personas fueron secuestradas, torturadas y finalmente asesinadas en el último mes en barrios mayoritariamente chiitas de las ciudades de Bagdad y Basora. Las autoridades iraquíes no se han hecho eco ni han denunciado estas actuaciones. Cabe recordar que según el actual Código Penal iraquí, la conducta homosexual es un crimen que puede ser castigado con la pena de muerte, si bien no prohíbe expresamente las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo. Esta pasada semana tuvo lugar en India el Festival Holi, conocido como el Festival de los Colores. Durante su celebración, miles de personas salen a la calle en todo el país lanzando pigmentos de colores y agua para celebrar la llegada de la primavera. El festival convierte las calles en una gran explosión de alegría donde todo el mundo se embadurna de polvos de colores. En esta ocasión, el festival se ha saldado con una muerte y 235 intoxicaciones en el slum de Dharavi, en Bombay, por inhalación de partículas químicas tóxicas contenidas en algunas bolsas de pigmentos abandonados en mal estado. La celebración, que se lleva a cabo todos los años, procede de una antigua leyenda en la que el rey de los demonios trató de matar a su hijo y representa la victoria del bien sobre el mal. El pasado viernes se inauguró en el Centro Cultural Coreano de Madrid la muestra de pintura Made in Korea. En ella se recogen una selección de 20 retratos en los que se muestra la interpretación de la belleza de los rasgos coreanos a través de las miradas de algunos artistas europeos. Las obras aúnen una serie de diversas técnicas pictóricas, fotográficas y digitales para conseguir resultados novedosos y vanguardistas. La galería Bombest, propietaria de la colección, participó con gran éxito en la pasada Feria de Arte Contemporáneo de Seúl. La muestra ahora abierta en Madrid, podrá visitarse en la sede del Centro Cultural Coreano durante todo el mes hasta el próximo día 31 de marzo. Bueno, pues como os comentaba al inicio, vamos a acercarnos un poquito primeramente al sudeste de Asia. Y me supongo que sabréis que el sudeste de Asia es una de las zonas más ricas, hablando etnográficamente, y que en parte, pues una gran parte, como ya os contamos el otro día, de las etnias que conforman hoy China proceden de esta zona. Y así, a modo de enlace, que nos va a servir un poco de enlace de las etnias chinas con del otro día, con las etnias ahora del sudeste de Asia, voy a empezar hablando de una etnia, un pueblo que ha sido bastante castigado los últimos 50 años. Y este pueblo es el pueblo, la etnia, llamados Mon. También son conocidos habitualmente como Miao. De hecho, este nombre, Miao, se ha generalizado para referirse pues, a las personas de esta etnia que habitan en el sur de China. Así, los Miao pues, son una de las 56 etnias reconocidas por el gobierno de China y la gran mayoría de ellos viven en las regiones del país, en zonas montañosas de las provincias de Hunan y de Guizhou. Si bien la etnia Miao o Mon realmente es originaria del sudeste de Asia y principalmente de Vietnam y de Laos, y bueno, sigue siendo allí donde aún a día de hoy se enfrenta a graves problemas y prejuicios, pues derivados un poco de esta agitada historia reciente que os contaré a continuación. Los Mon o los Miao pues son una etnia que posee una lengua propia llamada el Momien o Miao Yao. Y además, del mismo modo, pues también hasta hace poquito tenían un sistema de escritura también propio. Pero bueno, como suele ocurrir lamentablemente, pues estas escrituras un poco que no son demasiado usadas, pues se acaban perdiendo y así ha sucedido con esta, ¿no? En la actualidad se ha perdido. La cultura Mon o Miao es muy rica. Son un pueblo que son básicamente rurales y basan su sustento pues en la agricultura y también mucho en la riqueza de su artesanía. Perdón. De hecho, a día de hoy, pues es habitual encontrar a muchas personas de esta etnia, de los Miao, en los mercados locales, por ejemplo, del sur de China o del sudeste de Asia, vendiendo pues algunos de esos maravillosos trabajos de artesanía, ¿no? Principalmente esa artesanía textil, pues no sé, tipo mantos, faldas, manteles, bolsos, este tipo de cosas, ¿no? De hecho, son bastante reconocibles, son un pueblo muy reconocible así a simple vista, ¿no? Porque sus atuendos son únicos, son atuendos con un gran colorido. Estas personas de esta etnia, tanto los hombres como las mujeres, pues visten atuendos de colores muy, muy, muy llamativos y están conformados todas estas ropas por formas geométricas. A su vez, también es bastante habitual verlos portar pues collares o pulseras de plata. Así como otra de las grandes características suyas y que les hace muy reconocibles son estos ricos tocados de plata también que llevan en la cabeza, ¿no? Y otra cosa también bastante particular de ellos es el pelo, ¿no? Porque en algunas regiones las mujeres se recogen el pelo haciendo un peinado bastante peculiar y bastante llamativo, que bueno, es un poco difícil de describir, la verdad. Pero como os decía al principio, quizá lo más interesante ahora mismo de los Mon o los Miao en estos últimos años es su historia reciente, ¿no? Su historia reciente en el sudeste de Asia. Como ya os hemos hablado algún día por aquí, ¿no? Relacionando con cuando hemos hablado de Camboya, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de temas de la guerra de Vietnam y todo esto, ¿no? Allá por los años 50, más o menos, Estados Unidos pues estaba intentando evitar un poco que el comunismo se extendiera por el sudeste de Asia. En este caso concreto al que nos referimos hoy, pues estaba intentando evitar que entrara en Laos, ¿no? Y una de las estrategias que siguió Estados Unidos para ello, pues fue la de ofrecer a algunos grupos étnicos, pues diferentes puestos de trabajo y sueldos bastante bien remunerados para así más o menos pues tener controlada a la población. Claro, casi todas estas ofertas pues fueron realizadas a una minoría concreta. Esta minoría es la minoría Mon. Y bueno, claro, dadas las complicaciones, pues ya suponéis, ¿no? Estas minorías suelen tener bastantes complicaciones. Y por tanto, dado estas complicadas condiciones de vida, pues aceptaron muy agradecidos esta oferta, ¿no? Que los permitía tener una vida un poco más decente. Pero claro, lo que no sabían es que poco después, cuando comenzó la guerra de Vietnam, Estados Unidos los iba a utilizar como parte de su ejército frente al ejército vietnamita, frente al comunismo. Muchos de ellos murieron en esta guerra, pero quizá lo peor vino cuando terminó la guerra. Estados Unidos se retiró de la zona y no quiso saber mucho de aquella zona, y lo mismo pasó con los Mon, ¿no? O sea, Estados Unidos abandonó la zona y también abandonó a los Mon. Los dejó allí un poco pues a su suerte. Claro, imaginaros que esta etnia, los Mon, habían estado luchando contra los vietnamitas. Es decir, ellos, los Mon Miao, pues eran una etnia enemiga, eran enemigos, o al menos así los percibían desde Vietnam, ¿no? Posteriormente, claro, después de la guerra, Vietnam invadió Laos y pues persiguió a estas personas, ¿no? Las persiguió a miles de Mon que finalmente pues fueron asesinados. Que Estados Unidos no quiso saber nada de este asunto. Muchos de los Mon Miao consiguieron finalmente refugiarse en Tailandia o intentaron emigrar a Estados Unidos buscando un poco esa complicidad que no encontraron, porque incluso a día de hoy siguen siendo víctimas de la discriminación en este país. En general, todo esto que os cuento pues ha contribuido a crear una especie de leyenda acerca de los Mon Miao, como se les ve como una especie de pueblo maldito. Nadie los acepta casi en ningún país, nadie los quiere. Y bueno, pues en estos últimos 5 años comenzó una repatriación de los refugiados Mon Miao que estaban en Tailandia hacia Laos, su lugar de origen, ¿no? Y bueno, allí en Laos pues a día de hoy siguen siendo vistos como enemigos. De hecho, en este retorno a Laos, pues han sido asentados en una región muy alejada, totalmente aislada, en la que tienen grandes problemas para sustentarse. Y pues en lo que se ha visto, pues sin duda, como una especie de forma de tenerlos olvidados y un poco encarcelados dentro del propio país, ¿no? Por el contrario, los Mon que viven en China, los conocidos como Miao, pues son un poco mejor aceptados, un poco más respetados. y llevan una vida un poco más aceptable, ¿no? Se calcula más o menos que en la actualidad pues hay alrededor de unos 8 millones de Hmong Miao repartidos por todo el mundo. Y como os digo, pues dado el carácter y su cultura bastante llamativa y peculiar, desde diversos ámbitos se ha venido pidiendo la creación de un estado Hmong Miao que partiría en dos al actual Laos. De un lado tendríamos el estado Hmong Miao y del otro tendríamos pues Laos, ¿no? Si bien es cierto que esto es muy difícil que acabe llevándose a cabo porque los Hmong Miao siguen teniendo una gran inferioridad y siguen siendo vistos pues eso, como una, en general como una amenaza o como un enemigo o como alguien que en su momento hizo algo que quizá no debía haber hecho. Así ya para terminar con esta etnia, como detalle curioso, me supongo que casi todos conoceréis una película que se llama Gran Torino de Clint Eastwood. Pues en esta película se recoge de forma sutil esta problemática que os estoy contando de los Hmong en Estados Unidos. En esta película los vecinos de Clint Eastwood, principalmente el chico, uno de los chicos que con el que está con Clint Eastwood, el chico chino, ¿no?, pertenece a esta minoría, los Hmong Miao. Y en la película se muestra bastante bien cómo la sociedad general pues desconoce por completo la procedencia de esta gente. Y cómo pues siguen siendo pues esto, ¿no?, lo que os estoy contando, habituales víctimas de la discriminación en todos los sentidos. La etnia Karen, por otra parte, es una, bueno, en realidad es un grupo de grupos étnicos que se engloban dentro de la denominación Karen por compartir unas características generales en común, como por ejemplo utilizar una misma lengua, ¿no? Pero dentro de los Karen se distinguen los Kayak, subdivididos a su vez en las etnias Brek, Bue, Manumanao, Paku, Yintale y Yimbao, los Karen negros, subdivididos en Yeba y Pao, los Padaung, los Lata, los Pou, los Karen blancos, Osuao y los Zayen. Bueno, en fin, como vemos, hay una gran diversidad de subgrupos dentro de la etnia Karen, aunque todos ellos se engloben en esta categoría cultural, decimos. Bueno, los Karen viven en Birmania y Tailandia, en una zona fronteriza entre ambos países en las montañas. Su localización ha variado. Hasta mediados del siglo XVIII vivían en las montañas del este de Birmania y a partir de entonces y durante el siglo XIX hicieron un movimiento migratorio hacia las tierras bajas de Birmania y hacia Tailandia. Suelen ubicarse en poblados sobre las laderas de las montañas, antiguamente en casas hechas con bambú, que eran grandes casas en las que vivían hasta 30 familias juntas, y en la actualidad ya en casas unifamiliares, también hechas con bambú, madera y un tejado de hierba. En los poblados de los Karen, además de este tipo de casas, tienen grandes graneros donde acumulan el arroz, que supone su base alimentaria. Además de arroz, también cultivan legumbres, algodón, tubérculos y maíz. Y en cuanto a la ganadería, tienen cerdos y pollos y perros para cazar y algunos lugares elefantes a los que adiestran y a los que utilizan como medio de transporte. Para los Karen, la familia es muy importante. Son una sociedad monógama y en su estructura global tienen un líder del poblado que es quien organiza y dirige y también el orientador espiritual. Este gran jefe recibe su cargo de forma hereditaria. Y bueno, en cierto modo la familia es un valor tan firme porque en los poblados conviven distintas familias que están vinculadas entre sí también familiarmente, de modo que forman como, digamos que una urdimbre familiar compuesta por muchos descendientes que, según su espíritu ancestral, derivan de una misma familia. Una vez al año se reúnen todos los habitantes de la aldea y hacen un rito en honor al espíritu ancestral representado en la mujer más mayor del linaje común. Bueno, entre sus creencias religiosas destaca la fe en el espíritu de los objetos y de los elementos naturales. Para los Karen, las montañas, los ríos, son entes animados, a veces benévolos, y otras veces malévolos. Como los Karen están subdivididos en tantos grupos étnicos, como dijimos al principio, pues no todos ellos tienen una misma religión. Algunos de estos grupos étnicos se han convertido al budismo y otros al cristianismo. Los Karen han tenido también problemas políticos porque comparten un sentimiento independentista que les llevó a rebelarse contra los birmanos en 1948, tomando la ciudad de Moulmein. A pesar de que finalmente la tentativa no tuvo el éxito definitivo y se pacificó el conflicto, la tensión entre Karen y birmanos continúa presente en la actualidad. La Unión Nacional Karen, una organización rebelde separatista que existe desde hace 6 décadas, y los soldados birmanos siguen protagonizando enfrentamientos. Los últimos importantes tuvieron lugar en 2009. Como consecuencia, el ejército birmano procedió a la quema de las aldeas de los Karen y estos huyeron a Tailandia como refugiados. Pero el gobierno tailandés, para evitar que los bombardeos se extendieran a su país, impidió el paso de los Karen a los campos de refugiados. Así que los Karen se resguardaban en monasterios budistas o, bueno, donde podían. En 2010, el gobierno de Tailandia intentó repatriar a unos 3.000 refugiados Karen a Birmania, generando una controversia internacional. Dentro de los Karen hay una etnia con particularidades propias, que es la etnia Padang o Kayang. Los Kayang viven en el estado de Kayah, en Myanmar, junto a la frontera de Tailandia. Hay un aspecto por el que este grupo llama mucho la atención a simple vista, y es el cuello de las mujeres, que son conocidas como mujeres jirafa. Seguro que habéis visto en alguna ocasión una imagen de alguna de estas mujeres Padang y seguro que os ha sorprendido su cuello porque es hasta 2 o 3 veces más largo de lo habitual. Esta característica deriva de una cuestión cultural, claro, no es nada biológico, por supuesto, es algo cultural. Cuando las niñas cumplen 5 años, comienzan la preparación para alargar su cuello estirándoselo unas a otras. Un año después, cuando tienen 6 años, se celebra una ceremonia de iniciación en la que todo el pueblo hace una fiesta y la niña recibe un masaje con un ungüento especial que relaja su cuello, después le hacen girar la cabeza en todas las direcciones y bueno, finalmente le colocan un primer anillo rígido y permanente de unos 10 centímetros de anchura. Cada 2 años se repite este rito añadiendo una nueva anilla para el cuello de la niña. Cuando una mujer llega al estiramiento máximo posible, pierde la movilidad de su cuello. ¿De dónde viene esta tradición tan singular? Nos preguntamos. Pues se cree que antiguamente era una técnica para prevenir a las personas de los ataques de los animales carnívoros que las mordían en la garganta. Y a medida que fueron construyéndose como sociedades en las que la fidelidad de la mujer era un valor clave para la estabilidad familiar, los anillos en el cuello se utilizaban como una herramienta de control. Si una mujer Padang era infiel a su cónyuge, se la castigaba quitándole un anillo. Claro, tenemos que tener en cuenta que estos collares rígidos suponen un estatismo para los músculos del cuello que se atrofian. Entonces, al retirar un anillo, la mujer no puede sujetar la cabeza de forma natural y tiene que vivir pues recostada y apoyarse con las manos para poder sostener la cabeza. Nos imaginamos entonces las consecuencias que implicaba este castigo, ¿no? Estos collares entonces no son un adorno simplemente, son un símbolo cultural. De hecho, Padang, el nombre de la etnia, significa cuello largo. Los anillos, que pueden ser de oro o de cobre, son un símbolo de riqueza y de belleza. Por supuesto, requieren un cuidado especial, tienen que limpiarlos 2 veces al día para prevenirse de heridas y para evitar que se crea moho en el metal. El récord de anillos de un solo cuello está en 27. Algo estremecedor si pensamos que los collares que llevan la espada aún normalmente pesan unos 8 kilos. En los últimos años, el gobierno birmano ha intentado suprimir esta tradición, pues porque la imagen que se transmitía a nivel internacional era pues, de un país un poco primitivo, ¿no? Por esta costumbre. Y de esta forma, muchas mujeres, cada vez más, deciden no colocarse los largos collares y librarse de los perjuicios en su salud. Sin embargo, la cuestión de las mujeres jirafa parece ser un atractivo para los turistas, que acuden a la zona simplemente para ver con sus propios ojos esos cuellos tan impresionantes, tan anormalmente estirados, ¿no? Como el turismo es un negocio rentable, se ha producido una involución en este sentido, un intento de seguir conservando la tradición. Lo mismo sucede en Tailandia, donde viven los Kayang refugiados que huyeron de Birmania tras la lucha por la independencia del Estado Kayah. En la aldea Ban Mai Nan Soi, las mujeres viven expuestas a las miradas de unos 10.000 turistas que acuden curiosos cada año, previo pago de una pequeña cantidad de precio. Este dinero recaudado se divide entre las mujeres Padang y el Partido Nacional Progresista Kareni tailandés. El espectáculo de exhibición se asemeja bastante a un circo a nuestros ojos, ¿no? Porque las mujeres hacen una vida normal y los turistas las fotografían y, bueno, las observan como si estuvieran en un zoológico. Las mujeres que desean huir, además, y es algo que está creciendo cada vez más, sobre todo entre las mujeres más jóvenes, no tienen libertad para hacerlo, porque la única solución sería que los turistas dejaran de visitar esta zona, de modo que el gobierno tailandés no obtuviera beneficios con este fenómeno y, por tanto, perdiera interés en seguir manteniendo mujeres jirafa, liberándolas por fin. Bueno, y por último voy a hablar de la etnia Akha, que también entra dentro del grupo de etnias Karen. Los Akha son un subgrupo étnico que proceden del Tíbet, aunque llevan 1500 años asentados en Myanmar, Laos, Vietnam y el norte de Tailandia. Es una etnia nómada porque es una etnia muy pacífica y por eso han preferido siempre trasladarse del lugar a participar en conflictos. Una de las peculiaridades de esta cultura es la creencia en el espíritu de cada elemento natural. Creen en el espíritu de cada ser vivo y tienen una cosmovisión basada en el mundo como organismo vivo, interconectado y sagrado. Así que tienen una creencia muy espiritual en cuanto a la medicina y en eso basan su forma de vida en general. Ahora mismo hay un problema para esta etnia, que es el peligro de la perduración de su cultura, porque por una parte los jóvenes se trasladan a las ciudades donde ven nuevas oportunidades para su futuro y esta etnia, que se basa sobre todo en aldeas, pues en las ciudades pierden sus rasgos culturales. Y por otra parte, porque la religión de los Akha peligra por una evangelización por parte de los baptistas cristianos estadounidenses que han convertido al cristianismo a casi un tercio de los Akha, de modo que la identidad cultural de esta etnia se ve sometida a un peligro de desaparición. Y bueno, ahora para acabar, Poche nos va a hablar un poquito de las etnias de su lugar de origen, de Taiwán. Gracias, David. Muy bienvenidos de nuevo a Taiwán. Os recuerdo que en el programa de inauguración estuvimos visitando los festivales extraordinarios de Punun, Saishat, Puyuma. Y cuando hablábamos de la película Sedik, ¿vale? La etnia Sedik, ¿recordáis? Bueno, realmente en Taiwán, como podéis imaginar, una isla tan pequeña y llena de diversidad cultural, mantiene 13 millones de población. Afortunadamente, tenemos 13 etnias de aborígenes reconocidas por el gobierno taiwanés. Ocupan como 2% de la población total, y más los antiguos Han que vinieron hace 400 años, que se puede diferenciar por distintos dialectos, como Holo, como Hakka. Y estos Han que no son pura sangre de Han, como decía David antes, que porque es en esa época todavía existían los Pingpu, los aborígenes, como 10 etnias distintas debido a las causas de la terreno y sobrevivencia les obligaron a conyugar con estos Hans. Más la gran inmigración china contemporánea desde el 1949 y las últimas décadas se ven muchos matrimonios con distintos países de sureste Asia, aumenta aún más la diversidad de la isla Formosa. Y esta vez vamos a conocer más etnias que nos llaman más la atención. Según los antropólogos, por el sistema fonético y las características físicas, los aborígenes taiwaneses proceden del pueblo austronesios. Están emparentados con los aborígenes filipinos, indonesios, asia-pacíficos, y residen esta gente en la isla hace más de 8.000 años. Aquí os selecciono algunos más peculiares para que conozcamos. Amis posee la mayor población de estas 13 etnias, como 160.000 de personas. La sociedad Amis es matrilineaje. Los hombres se casan con las mujeres y se quedan a vivir con su familia. Las mujeres heredan del apellido y toman el mandato de todos los asuntos de casa, salvo las actividades políticas y la construcción y la pesca. Y los hombres dominan el sistema político. El jefe ha sido elegido por el Parlamento de los Sabios. Estos sabios establecieron un círculo desde el nacimiento del niño. Se diferencia claramente por las edades. Por ejemplo, desde un año a 19 años son adolescentes. Necesitan entrenar la habilidad física. Cuando aprueben el examen físico, podrán ascender al siguiente nivel. Desde 20 años a 46, son hombres de verdad. Pueden servir a la comunidad, casarse, llevar una pluma encima de la cabeza. Y desde 47 a 80 o más años, son sabios. Administran los asuntos políticos, rituales, ceremoniales, incluso comenzar a comer antes de todo en la ceremonia. Los bailes de la celebración en esta etnia es obligatoriamente agarrando la mano de cada uno y cantando, bailando. Eso quiere decir que la unión de toda tribu es muy importante. El traje tradicional que lleva esta gente, pues son varios tipos de decoración o tesoros en el pecho, la cabeza, en las orejas, como los pendientes, pulseras, collares, hechos con materiales exóticas como conchas, bambú, cristales, ácata, por ejemplo. Y aquí tenemos también una población menor de las 13 etnias que se llama Shao, como unos 600 personas. Mira qué diferencia, ¿no? Provienen de la zona del lago Sol y Luna, en el centro de Taiwán. En todos los asuntos del pueblo nos faltaría el licor y canto y baile. Por ejemplo, el ritual de tuk-tuk. No sé si habéis visto cómo se pega al mochi de Japón. Los Shao cogen cada uno un palo, dale golpe al arroz para quitar las cáscaras en el bol de piedra. Imitando el sonido del golpe, pues se llama tuk-tuk. Mientras tanto cantan y alrededor hay otros tocando un instrumento de bambú. Así forman una armonía musical. Y esta, la religión del Shao, es peculiar. Creen en los antepasados. Cada familia posee una cesta que llevan los espíritus de antepasados. Se llama Ulalauan. En esta cesta se meten las ropas y accesorios de antepasados y en todas las ocasiones rituales religiosas, sí o sí, tiene que llevarse con ellos el Ulalauan. Significa la identidad cultural, la generación, la presencia de los antepasados, y esta costumbre mantiene la profesión del sacerdote femenino, es pacífico esta religión que no rechaza a ninguno, la pareja casada, una vez de ser los representantes del ritual, ya pueden meter sus ropas en Ulalauan. Y esta es la característica muy especial de esta etnia. Bueno, pues perdona, ¿no? pero se nos acaba el tiempo y debemos acabar. Así que bueno, lo sentimos. Pondremos en nuestro blog algunas cositas que nos quería contar Potsen esta tarde. Y ya sin más, nos despedimos hasta el próximo martes. Pasad una buena semana. Longi pari di re dingi kula na ili li yudan nga kuya ai kusna ili pagla lo mami dingi ai kusna ili pagla lo mami ringa ai sarana ibana lika doa sengasu Yeah.